y S. Las queremos un montón, amores. Tengo celos de tus ojos, de la gente que te nombra, que te ofrece su amistad. Tengo celos de tu prisa, de tus manos, de tu risa, de tu cuerpo sin igual. Tengo celos de tus ojos cuando miras de reojo, cuando pasan junto a ti. Tengo celos de la brisa y del suelo donde pisas cuando estás lejos de mí. Tengo celos porque tú, mi amor, me has obligado a ser así. Tengo celos porque más enamorado cada día estoy de ti. Tengo celos porque te amo como nadie me ni voy a amar. Tengo celos porque temo que otro hombre un día va a enamorar. Tengo celos. Tengo celos de las plantas que florecen cuando cantas o le entregas una canción. Tengo celos más que antes de tu voz, de tu semblante, que transmiten tanto amor. Tengo celos de tus ojos cuando miras de reojo, cuando pasan junto a ti. Tengo celos de la brisa y del suelo donde pisas cuando estás lejos de mí. Tengo celos porque tú, mi amor, me has obligado a ser así. Tengo celos porque más enamorado cada día estoy de ti. Tengo celos porque te amo como nadie me ni voy a amar. Tengo celos porque temo que otro hombre un día vas a enamorar. Tengo celos. Tengo celos, amor, y lo tendré toda la vida por ti, porque te amo. Porque tú, mi amor, me has obligado a ser así. Tengo celos porque más enamorado cada día estoy de ti. Tengo celos. Tengo celos porque tú, mi amor, me has obligado a ser. Que más enamorado cada